En una familia sucedió que el marido era un hombre rígido, de la voz fuerte y los modales ásperos. En cambio, la esposa era una mujer suave y tierna. Se habían casado, él no le hacía faltar nada y ella cuidaba de la casa y educaba a los hijos. Los hijos crecieron, se casaron y se alejaron de sus padres. Una historia como tantas. Pero cuando todos los hijos se fueron de la casa, la esposa perdió su sonrisa, se hizo siempre más sutil y casi transparente, no podía ya comer y en poco tiempo no se levantó más de la cama. El marido, preocupado, la llevó a un hospital. Llegaron a visitarla los médicos más competentes y famosos. Nadie lograba descubrir el tipo de enfermedad que ella tenía. Sacudían la cabeza y se decían, ¿quién sabe? El último especialista que la visitó le dijo por separado al marido, yo diría con toda franqueza que su esposa no tiene ya ganas de vivir. Es por eso que ningún remedio le puede servir. Sin decir una palabra, aquel hombre vigoroso y grande se sentó al lado de la cama de su mujer, la tomó de la mano y con su voz fuerte le dijo decididamente, «Tú no morirás». «¿Por qué?», le preguntó con un hilo de voz su mujer. «Porque yo te amo y no puedo vivir sin ti». Y entonces la esposa, sonriendo y con un filo de voz, le contestó, «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Y de aquel momento comenzó a estar mejor. Este acontecimiento nos hace reflexionar sobre el asunto tan vital para la convivencia. No somos islas. Contamos con una dimensión muy importante de nuestra persona, la social. Recordemos que tenemos la dimensión espiritual, corporal, mental, emocional, valórica. Todo ha de funcionar en armonía, con calidad de vida. No para disfrutar egoístamente de la existencia, sino para amar saludablemente a los demás con quienes convivimos. Y eso no solo tenemos que experimentarlo por dentro, sinceramente, sino que también hemos de expresarlo con gestos concretos. No hace falta que estemos todo el tiempo diciendo te aprecio, te quiero, te amo. Como dice el refrán español, obras son amores y no buenas razones. Esas obras deberán expresar nuestro amor afectivo y efectivo. Siempre hemos de rectificar para buscar sinceramente el bien de los demás. En la medida que tengamos una autoestima equilibrada, podremos abrirnos sanamente a los otros. Ese amor se expresa en lo cotidiano, desde el saludo amable hasta el modo de hablar. Todos, incluso aquellos que son serios, personas con modales difíciles, agresivos, cuando se encuentran con una persona que no condena, que trata de ser cordial, comenzarán a sentir que se los considera buenas personas y aunque no lo sean del todo, será muy sanador estar delante de alguien amable, de buen humor, respetuoso. Es muy conveniente prepararse cada día antes de ir al encuentro con la gente y decirse a uno mismo aquello del decálogo de la serenidad de San Juan 23. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé criticar o disciplinar a nadie sino a mí mismo. Así, de esa manera, nos vamos preparando interiormente para amar con el corazón de Jesús, que comprende a todos, no condena, busca salvar al que está perdido. Nosotros hemos de ser un reflejo de ese amor divino sin límites, que no se busca a sí mismo, sino que en todo momento manifiesta su aprecio por todos, especialmente por aquellos que son los más vulnerables de la sociedad. En el amor no podemos esperar que nos muestren afecto para devolverlo, sino tener iniciativas, creatividad, incluso con aquellas personas que en algún momento se sintieron mal con nosotros. Amemos. Para eso fuimos hechos. Y que la gente se dé cuenta que las amamos.